Seguimos con el programa, seguimos con el programa porque si hay algo que nos interesa es la situación que viven algunos sectores de nuestra ciudad y que desde hace tiempo estamos nosotros haciendo eco, poniendo el altavoz con todo el volumen posible para que se escuchen a hombres y mujeres que están luchando por cambiar su situación, su vida y cambiar la vida de muchas personas, hombres, mujeres y niños. Y es una labor que están desarrollando arduamente durante mucho tiempo, por lo tanto, merecen que les escuchemos, merecen que usted, amigo o amiga, sepa lo que ocurre en un barrio de nuestra Córdoba querida, un barrio que tiene unas características muy particulares y que siempre llama la atención. ¿Con quién contamos esta mañana, Inés? Pues con dos invitados a los que le tenemos cariño. Está con nosotros Eugenio y nuestro amigo Chache. Son representantes de la Asociación Vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras. Y bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Hola, buenos días, aquí estamos. Nos van a hablar de dos cuestiones importantes que está pasando en el barrio. Uno de ellos es cómo va el plan integral y otro, las mesas vecinales del plan de intervención de la Junta en zonas desfavorecidas, que ya se han reunido las mesas vecinales. Y bueno, mucho trabajo, ¿no? ¿Cualquiera de los dos? Pues sí, que mucho trabajo y sobre todo cuando el trabajo no confía en que tenga un fruto que realmente es el que el barrio necesita, pues todavía es desagradable, pero bueno, aún así, pues tenemos la obligación de estar con nuestros vecinos y de ser la voz de nuestros vecinos en estas mesas. Pero bueno, ahí estamos. ¿Por qué crees que no va a tener los resultados esperados este trabajo, no tanto del plan integral como el plan de intervención de la Junta? No estoy hablando del plan integral. Del plan integral estamos seguros de que va a ser positivo, porque además de la forma en que se ha hecho y pensando de la manera que se ha hecho en el propio barrio, poniendo encima la mesa y contando con los vecinos y poniendo encima la mesa las necesidades del barrio. Me refiero al plan de intervención de la Junta. Este no trae, aporta nada nuevo, no aporta nada que sea realmente veamos que tenga, y menos cuando después de aprobar un proyecto muy amplio, muy ambicioso, pues resulta de que llega Juan Rebaja y empiezan a hacer recortes en el mismo proyecto. Es decir, un proyecto que se nos presentó como de intervención integral en los barrios desfavorecidos de Andalucía, pues ahora nos llegan con ese mismo proyecto y nos dicen que no entra vivienda, no entra educación, no entra formación, no entra... ¿qué nos queda? El otro día comentábamos con Chache, de esas tantas conversaciones que tenemos, y que ojalá fueran más habituales, porque de este hombre uno aprende mucho y nos gusta su forma de pensar, pero cuando la población, cuando el barrio que está intentando buscar la salida a sus problemas y dando incluso las soluciones para sus problemas, y las instituciones pues no hacen caso e incluso, como decía Eugenio, recortan los presupuestos para que esto no se lleve a cabo, ¿qué queda para luchar, amigo? Bueno, lo que no vamos nunca a perder es el espíritu de lucha, ni muchísimo menos, ni vamos a abandonar la lucha por sacar a nuestros vecinos de la situación en la que se encuentran. Muchas veces uno piensa que posiblemente haya personas que piensen que porque están situadas en el nivel en el que están, posiblemente se consideran más inteligentes que el resto, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando hacen algún plan de intervención en un barrio, creerán, pienso, que como lo saben todo y son más inteligentes que los demás, no necesitan la participación vecinal ni de los vecinos de estos barrios. Para mí es un error. Para mí es un error porque a veces títulos universitarios, como yo les llamo en muchas ocasiones, te dan derecho y autoridad, bueno, legal para ocupar los puestos que ocupas, pero que se vayan mentalizando de que eso no da la inteligencia ni la capacidad de conocimiento de las realidades de estos barrios. Para hacer un plan de intervención en estos barrios o aprenden a contar con los vecinos para que aporten las realidades de cada barrio, o si siguen pensando que tienen suficiente capacidad e inteligencia como para ser ellos los que los elaboren desde su base o desde su oficina, jamás vamos a poder salir de la situación en la que nos encontramos. Chache, comentas esto porque también está pasando en otros barrios, zonas desfavorecidas de esta ciudad, con el plan de la Junta, donde en las mesas vecinales o en las mesas de trabajo para elaborar proyectos o hacer propuestas, vemos que hay muchos colectivos que trabajan en el distrito, pero no son del distrito o del barrio. ¿Te refieres a eso cuando...? Porque muchas veces los vecinos y vecinas de un barrio conocen mejor que nadie la situación y pueden saber mejor que nadie las soluciones a los problemas o las alternativas. Sí. ¿Te referías a eso? Sí. Esa es una de las partes a la que me refiero. Claro que sí. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Esta clase de barrio, desgraciadamente, da mucho juego político, ¿no? Porque si se hace una intervención en un barrio de estos, se puede decir, bueno, es que nosotros estamos haciendo inversiones en estos barrios. Es cierto. Lo que pasa es que no están dirigidos a las realidades de las problemáticas del barrio. Tampoco hay luego un control exhaustivo de esas intervenciones para ver los resultados que ha dado y poder rectificar aquellos puntos en los que nos hemos equivocado. Y yo considero que esto, a los que nos estamos refiriendo antes, estos agentes que son exteriores del barrio, no están ahí por casualidad. Desgraciadamente están ahí porque tenemos que tener controlados todos los movimientos vecinales que se puedan originar, ¿no? Y yo pienso, en mi pensamiento personal, ¿no?, que aquí están por algo y para algo. Desgraciadamente, bueno, así es como funcionan los sistemas políticos y me gustaría que hubiera alguna vez algún político valiente que fuera capaz de ser el protagonista de estos barrios. Eugenio, cuando uno está luchando y está haciendo propuestas, como bien decía Inés, en la solución de los propios problemas, porque sabéis mejor que nadie cómo se tienen que resolver y las instituciones no responden, ¿a qué lo atribuyes? Bueno, pues hay varias causas que pueden. Una de ellas es el interés político de que esas situaciones se mantengan. Y el interés político viene dado porque es fácil vender la ayuda o criticar la ayuda que no se aprovecha, como estaba diciendo mi compañero Antonio. Y como antes ha comentado Inés, en la primera reunión de la mesa de Palmeras estábamos 32 personas. De las 32 personas, 14 pertenecían a este tipo de colectivos o las rimbombantes empresas llamadas del tercer sector. 11 eran representantes de la administración, 4 representantes de barrio. Esa era la composición de la mesa. De decir tiene que bueno, habían 20 mujeres, con lo cual se esperaba algo más de sensibilidad. No lo hubo, no lo vio, ni porque los intereses políticos privan sobre las necesidades sociales. Y esto se mantiene de la manera que se mantiene porque, ya digo, antes he dicho que a las administraciones le interesa políticamente que estos barrios existan. De hecho, cada vez el barrio es más basurero. Es lamentable que pasen estas cosas y sobre todo cuando se está trabajando ya en un plan integral, el plan de la Junta no entra a formar parte de alguna forma ahí esos recursos, que los recursos van básicamente a personal, ¿no? Parece que 5 millones 100 mil euros y unos 8 trabajadores sociales que van a Palmeras, que no es cierto que vayan 8, van a ir 3 y no van a quitar 2 de los que hay. O sea, es que hay, sí, porque irán a otro sitio. Sí, claro. Yo, fíjate, el proceso cuando se planteó a nivel en mi zona, no en el sur, el proceso vale enriquecer, pero si de vecinos hay 4 vecinos o vecinas, que eso que va a enriquecer al barrio. Hay una cuestión, lo que has preguntado al principio. Nosotros no queremos que el plan de intervención venga a intervenir en el plan integral, no lo queremos. Nosotros queremos que la guía, la hoja de ruta, es nuestro plan integral. que es donde plasmamos las realidades, y que este plan de intervención lo que venga es aportar al plan de integración, para que el plan de integración tire hacia adelante, que está bastante frenado, que de esto hablaremos después, está muy frenado. Es decir, no queremos que el plan, porque si lo hacemos así, perdemos el plan integral. El plan integral es un plan para obtener resultados a 15 años vista, y este plan de intervención es a 4 años. O sea, que no queremos que intervenga esto en el plan integral. Es decir, nosotros, nuestro hoja de ruta es el plan integral. Venga lo que venga de la Junta. Ahora, que nos obliguen, como nos están obligando, a que a través del plan de intervención hagamos las actuaciones del plan integral, ya es otro tema. Nosotros volcamos el plan integral sobre ese, pero está siempre prevaleciendo el plan integral por encima de ese. Ese es el final del objetivo, ¿no? Ese es el objetivo final, y eso es lo que estamos peleando. Hace tiempo atrás, Paradigma Media Andalucía, hicimos un reportaje con el grupo de Creación con Ternura sobre las palmeras, y en la parte final yo veía que Antonio se quitaba de su cara, de su rostro, de su frente etiquetas. ¿Será posible que se quiten algún día? Bueno, nosotros estamos peleando y seguiremos peleando, como ya dije en una ocasión y vuelvo a repetir una vez más, mientras a mí me quede un hilo de respiro, voy a pelear porque esas etiquetas desaparezcan todas. Decíamos que esa etiqueta ponía, ¿te recuerdas qué ponía? Sí, maltratadores, ladrones, drogadictos, pobreza, pobretones, en fin, había una serie de etiquetas que hoy, pueden haber desaparecido dos, pero siguen quedando 30. Nos va a costar mucho quitárnoslas, eso ya somos conscientes de eso. También somos conscientes de que vamos a estar luchando y peleando hasta que nos las quitemos todas. Va a ser muy complicado y muy difícil. Entre otras cosas, porque como bien ha dicho mi compañero antes sobre los datos de participación en la mesa, de que había 4 vecinos nada más, quizá haya personas que se pregunten por qué 4 y no 40, por una sencilla razón. Desde las administraciones ya se cuida muy mucho de que no tengamos espacio suficiente como para poder empezar a empoderar a más vecinos que tengan espacio en los que podamos reunirnos, los que podamos tener una sede que dé capacidad a reuniones más amplias de vecinos. Nosotros nos tenemos que reunir o bien en mitad de un patio para hablar de estos problemas del barrio, porque sí, se nos ha dado una pequeña oficina de 3 metros. Y usted me dice a mí cuántos podemos reunirnos ahí. Poca gente, ¿no? Poca gente. No podemos. Yo creo que vamos a tener que seguir hablando, y siempre, a menudo, y de forma regular, con los amigos de Las Palmeras, porque consideramos que si un sentido tiene la radio, es que cuente lo que le pasa al pueblo. Que lo que le pasa a otros señores y otros sectores de la sociedad, ya se encargan otras emisoras que le pagan para ello. Pero nosotros queremos tener siempre este altavoz a estos amigos, para que algún día podamos celebrar conjuntamente el haber conseguido todos esos planes que decía Eugenio, hasta llegar a desarrollar ese plan integral. Esperemos que eso ocurra pronto y que no tarde muchos años para que lo podamos disfrutar y ver. Hay una cuestión, Alex, que vamos a hablar del plan de intervención, ¿vale? Porque hay una cuestión que nos preocupa muy mucho. Hay un apartado, en el apartado de vivienda, en el que dice que la administración vendrá a intervenir entre las entidades financieras y los vecinos y inquilinos para salvar la deuda. Y esto nos da la sospecha de un intento por parte de la administración de que los bancos metan la mano en la vivienda pública. ¿Sabe alguien cuánto vale Morera hoy económicamente para los especuladores? Eso viene dentro del plan de intervención, como vienen otras cosas bastante problemáticas en tema de vivienda, bastante, y eso nos lo tendrán que explicar. Buscaremos esa explicación y esperamos que un día nos iluminen en ese aspecto y ver de dónde salen las vergüenzas de quienes prometen hacer muchas cosas y no lo cumplen. Amigo Eugenio, amigo Chachi, muchas gracias por estar esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros por permitir, por darnos voz. Es tu casa, amigo, es tu casa. Es vuestra casa. Es tu casa. Gracias a vosotros, muchísimas gracias, y bueno, seguimos la lucha. Pues claro que sí.